y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos este viernes 16 de junio de 2017, Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Hemos traído música de algunos países, como es costumbre, un poco de trova, de canción de autor para esta tarde. Iniciamos desde Venezuela, escuchemos a Lilia Vera, venezolana caraqueña de la parroquia de San Juan, una de las voces más importantes y hermosas del cancionero popular venezolano y latinoamericano, intérprete de los compositores más significativos de Venezuela del siglo XX, entre ellos Luis María Rivera, Luis Laguna, Otilo Galíndez, entre otros. Lilia Vera, del álbum América Insurgente, nos interpreta para iniciar Identidades y Encuentros, Me Acosa el Cara Pálida. Oh, cara pálida con la guerra sutil, hasta que digo basta, carga sobre mí, me acosa con su monstruo, la radioactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Cara pálida que siempre me acosó y acosa a mis hermanos y acosa mi razón, me acosa el cara pálida que vive de acosar hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar, el alma y me quiere arrebatar. Seguimos. A continuación vamos a escuchar a León Gieco. De él vamos a escuchar la canción Santa Tejerina. Este tema está incluido en el disco Por Favor, Perdón y Gracias, editado en el año de 2005. La canción aborda la historia de Romina Tejerina, una muchacha jujeña que en el año 2003 alega haber sido víctima de una violación, durante la cual quedó embarazada y que tras dar a luz asesinó a su bebé. Por este hecho, la mujer fue condenada a 14 años de prisión el 9 de junio de 2005. León Gieco se manifestó en contra de esa condena, por eso compuso esta canción, donde santifica de manera simbólica a Tejerina. La canción trajo algunos problemas judiciales a León Gieco, quien fue acusado de apología del delito. León Gieco nos interpreta Santa Tejerina. Sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Fue una salir a volar. De las rejas negras, de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Que sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen. Fue una vez. Santa tejerina es la santa preferida de los que piden perdón. Desde España escuchemos a Luis Eduardo Aute. El día del lanzamiento del disco El Niño que Miraba el Mar, Luis Eduardo Aute dio una rueda de prensa en la cual comentó: el ser humano es un zombi, la cultura es lo único que nos puede salvar de este desastre absoluto, comentó. Ese ser humano no tiene nada que ver con el sentido de la vida. Lo que nos puede acercar al sentido de la vida, a reconciliarnos con la razón del ser humano y de la vida, es la cultura y el amor. Luis Eduardo Aute, del álbum El Niño que Miraba el Mar, nos interpreta Qué Necesidad. Hay veces que aún me pregunto y sé que no tengo perdón por ese diabólico asunto que dicen que es tu creación. Y no es por sondear su diseño, que al fin solo es una ecuación, o acaso la prole de un sueño parido por una explosión. Tampoco por ser un oitrino, que es casi una regla de tres, por mucho que sea mi sino, buscarle a tu gato tres pies. Lo que es para mí un gran desgaste, al filo ya de mi vejez, es no saber por qué creaste el monstruo de la estupidez. Todo lo entiendo, Dios mío, todo lo entiendo, menos el desastre de crear el lastre de la necedad. ¿Qué necesidad? Tanta necedad. ¿Qué necesidad? Discúlpame el atrevimiento, ya sé que no tienes edad, pero es que no puedo, lo siento, me mata la curiosidad. Ya no me sorprende, Dios mío, que abrace tu fértil metal, haciendo que el libre albedrío se erija en estatua de sal. Ni que el paraíso del necio se logre trepando al poder, en donde el valor tiene el precio que marca la ley del croupier, el pánico que me desquicia de tu universal sin razón. Es que el virus de la estulticia se engancha a la procreación. Todo lo entiendo, Dios mío, todo lo entiendo, menos el desastre de crear el lastre de la necedad. ¿Qué necesidad? Tanta necedad. ¿Qué necesidad? Sé que harto del aburrimiento de tanto feliz querubín, te diste al entretenimiento de armarnos la de San Quintín. Comprende que ya no me asombre que muestres tu rostro más cruel, cediendo el aval de tu nombre al látigo contra el infiel. Te ruego, desátame el nudo, que ya no soporto este estrés. Explícame tú tan sesudo, ¿de qué va este androide al revés? Que cree que una vez fue un primate, que en su evolución racional cegó de raíz el debate del árbol del bien contra el mal. Todo lo entiendo, Dios mío, todo lo entiendo, menos el desastre de crear el lastre de la necedad. ¿Qué necesidad? Tanta necedad. ¿Qué necesidad? A continuación, desde Chile, vamos a escuchar a Francesca Ancarola. Ella en el año 2002 publicó el disco Lonquén, disco en homenaje, en tributo a Víctor Jara. Dos días antes del lanzamiento, ella fue premiada con el premio Altazor en la categoría de música alternativa. En este disco, la cantante y compositora se abocó al trabajo de transformar las canciones de Víctor Jara y recrear sus composiciones. Escuchemos a continuación Manifiesto en la voz de Francesca Ancarola. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas, de que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Tierra. Daniel Biglietti es cantante, compositor y guitarrista uruguayo. Su obra musical se caracteriza por la particular mezcla entre elementos de la música clásica, el folclore uruguayo y la música latinoamericana. Daniel Biglietti, del álbum Devenir, nos interpreta Chiapaneca. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas,

evento previo al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Morona, Santiago, este 17 y 18 de junio será la sede para poner en práctica los circuitos de palabra, espacios de debate, intercambios y de profunda reflexión sobre la cultura. Te esperamos en el Congreso Regional Amazónico. Te llevamos la información cultural cuando y donde lo necesites. Zona Cultura, tu informativo, por la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso. A continuación, desde Cuba, vamos a escuchar a Aurora Feliú. Ella es nieta de Vicente Feliú López, hija de Vicente Feliú y sobrina de Santiago Feliú. Aunque en un principio le huyera a la trova, ha regresado a ella con fuerza y con tan solo dos discos en el mercado es ya un referente de los trovadores cubanos. Escuchemos a Aurora Feliú, ella nos interpreta a Julio. Buenas noches, Aurora Feliú, la vida no espera, que les sea grato y a nosotros también. Thank you. Seguimos. Ahora escuchemos al ecuatoriano Vladimir Isa. Él nació en Otavalo. Realmente no hay muchos datos acerca de su vida y de su producción como cantante, como trovador. Encontré algo de la canción que vamos a escuchar a continuación, El Genocida. Él trata de contar la historia de cómo el gobierno de Israel, con la complicidad de los Estados Unidos, comete un genocidio con el pueblo de Palestina. Escuchemos a Vladimir Isa, Genocida. Rato ya perdido, o va perdiendo su conciencia, y los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en Irak? Y vueltas calladas, espacios de tiempo, ansiando el poder. Con tus mercenarios, injuria y mierda, quieres imponer. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? Rato ya perdido, va perdiendo su conciencia, y los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? Las tierras y los mares a tu mano criminal. ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en Bagdad? Has creado el odio colectivo del mundo. Seguimos en Ecuador. Ahora escuchemos a Ismael Chávez. Él nació el 8 de febrero de 1984 en Quito. Es uno de los representantes de la canción de autor del disco Índigo Anja. Nos interpreta El oficio de trovador. Historias de los niños que se pierden, también a la locura y a su libertad. Libertad en la locura, esclavo de la cultura, los años de años ya nadie los cura, sino solo mi puño y letra en la libreta, en el viento el sentimiento que la verdad es mi meta. Esta especie de historiador, con historias cotidianas, simples pero necesarias para una tradición. El oficio de trovador, poner las cosas en canción. Cosas buenas, cosas malas y otras que ya no se cansan, pero tienen su razón. Y a las huestes malhechoras de burgueses que no entienden mi cantar, que es de la gente, yo les digo que se cuiden para no perder sus dientes, defendiendo ese poder que se les pierde. Y a los homos extremistas que se creen en la izquierda, que segregan y han perdido en la lucha su sentido, vestidos hay de rojo tras echen su fotografía, y el discurso de Fidel aún hace estragos en su vida. Mi mentalidad no es nada estrecha, no me guío por la izquierda, tampoco por la derecha, yo me guío por lo mío, yo siempre me desafío, yo me río de esta cruda realidad, si tengo una política es decir la verdad. Cosas buenas, cosas malas y otras que ya no se alcanzan, pero tienen su razón. El oficio de trovador, esta especie de historiador, con historias cotidianas, simples pero necesarias para una tradición. Tengo por tradición escuchar mi corazón, escribir una canción. Si en la calle me mantengo, si a la revolución la tengo como inspiración, y solo son compañeras la guitarra y la luna, el cantar de una cigarra adormece a mi fortuna. Tengo un sabor amargo tras un día largo, pero canto, me levanto y energía recargo, y sin embargo doy un paso pa' adelante y dos pa' atrás. Mi canción desaparece y la ciudad descansa en paz. Continuamos, ahora desde Honduras, vamos a escuchar a Carla Lara. Ella comenzó a cantar en el año de 1985 en el coro de la Universidad Nacional de Honduras. A partir del año de 1986 formó parte del grupo Rascaniguas, en 1988 deja Honduras e integra en México el grupo musical Cutumay Camones. Escuchemos a Carla Lara de su disco Recordarles. Ella nos interpreta a Manuel. Calles, redabas ideas, Manuel. Bien, hemos llegado a la parte final de este viernes en Identidades y Encuentros. Me despido. Feliz fin de semana. Nos encontramos lunes 17 horas. Nos despedimos escuchando a Chico Buarque. Él debutó como músico y compositor en el año de 1964. Pronto se hizo de una gran reputación a través de la participación en festivales musicales y programas de televisión. Su primer álbum, Chico Buarque, mostraba el trabajo por venir con zambas muy pegadizas, caracterizadas por juegos de palabras creativas y un trasfondo de nostalgia. En el año 2001 salió una recopilación, 50 años, en donde incluía diversos 5 discos. Del disco Trovador, finalizando Identidades y Encuentros, escuchamos Yo te amo. Perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir, se nós nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas. Diz com que pernas eu devo seguir. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão. Se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu, como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de partir. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.